Ay, pena, penita, pena, que llevo en mi corazón, porque una chorita ingrata está jugando al amor. Me vuelvo para mi España con mi pena y mi dolor. Si mi cholita querida no correspondía a mi amor. Ay, chola, cholita, ¿por qué tratas así a este chulo chulito que se enamoró de ti? A este chulo chulito que se enamoró de ti.